sí, partida doble hoy viernes con Tuti para que no nos agarre el frío. Se acaba de ir Mario y Sebastián, que lo van a estar escuchando hoy a la noche con sus guitarras locas. Pero llegaron les amigues de Bife. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? Hola. Buen día. Buen mediodía. Bueno, mediodía, sí. Primero le agradecemos en vivo y en directo la apertura que nos hicieron, que la usamos ahí en diferentes ocasiones. Adaptaron una canción de ustedes ya del año pasado que la venimos utilizando. Muchísimas gracias. Se coparon de toque, les dijimos, y nos mandaron. Así que gracias, Bife. Y después estuvimos compartiendo la semana pasada. Nosotros tenemos un segmento que se llama El Downloadable, donde por semana elegimos una banda o un disco que se pueda descargar gratuitamente. Y estuvimos compartiendo su última producción. ¿Qué quieren contarnos de eso? Porque la verdad estuvimos, recién les decía fuera de aire, son un montón de canciones, están buenísimas. Creo que encontraron algo que me parece que es lo más difícil de una banda, que diga, vos escuchás y decís, esto es Bife. Eso, qué bueno, qué lindo. Me parece ahí que hay algo re zarpado, pero bueno, ¿cómo lo viven ustedes? Sí, como algo resarpado. Mucho trabajo, estuvimos estos dos últimos años tocando mucho, entre una y dos veces por semana, todas las semanas, de todos los meses. Fue una experiencia muy intensa y muy linda. Y nada, se nos fueron acumulando un montón de canciones que por fin pudimos parar justamente de tocar un par de meses para grabarlas, con la ayuda, de, como siempre, de muchísimas amigues que grabaron. Me gusta decir que fueron cómplices también, sí, como de todo esto. Claro. Yo no quería leer esa palabra. Cómplices. Cómplices. Sí. Porque además de tocar mucho, digo, siguieron componiendo, porque es una cosa... Sí, muchos de los temas que están en el disco los venimos tocando hace rato, los tangos los tocamos, bueno, menos el que está Fernández Pereira invitado, que ese lo creamos para esto. Pero sí, fueron muchos temas que fueron surgiendo. Nos hubiese encantado por ahí sacar un disco el año pasado y luego... Sí. Pero bueno... Está toda ahí. No es contradictorio estar tocando y estar componiendo. Cuanto más tocas, creo que también más componés. Mira. Como que. Y más cuando tenés relación con más gente, con más entornos, más situaciones. Como que todo eso te estimula. Y si estás con la música, estás tocando, también estás componiendo. Por lo menos esa fue nuestra experiencia. Claro. Sí. Y tuvieron un ciclo muy exitoso acá cerquita, en Casa Brandon, si no me equivoco. El año pasado ya fue eso. Desde que empezamos armábamos el Ciclo Tilde, sí, con músicos invitados, con gente de poesía oral, algo de teatro. Eso estuvo bueno porque también fue organizar, conocer otra gente, y mucha de la gente que estuvo invitada al ciclo están invitados al disco. Claro. Ah, y de ahí también de esto de seguir componiendo, seguir jugando, no paraba de crecer el Bife. Sí, estuvo buenísimo. Es lo lindo de poder de organizar algo, es que vos elegís... haces tu selección, como tenés tu playlist en el celular y escuchás tu música, bueno, armás tu ciclo e invitás a la gente que te gusta escuchar y haces un disco y lo mismo, tenés los músicos que te gustan, si tenés la suerte como nosotros de además ser amigos de la gente de quienes somos fans. Claro. Y después, ¿hicieron un Conex? Estuvimos tocando, por suerte pegamos onda con el ciclo Llena Mi Alma de Cumbia, el año pasado estuvimos en Matienzo, este año también, el año pasado abriendo para Pimentón y este año abriendo para el Chávez. Entonces como que se abrió otra rama también, ¿no? Como tocamos los tangos en un ciclo de cumbia y después nuestras cumbias y después una banda de cumbia con todos los instrumentos, ¿no? Pero estuvo bueno también explorar eso, porque veníamos más de festivales feministas o de centro cultural con gente que es cantautor, cerrando esas fechas y de repente estar abriendo fechas de cumbia nos abrió otro panorama, está buenísimo. Y este año en verano se armó una fiesta de las mismas que producen Llena Mi Alma de Cumbia, que se llamó Suavecito para Abajo, que también era de cumbia, y bueno, abrimos ahí, tocó Bife, Pimentón y Dalmiro y los del Nieve, creo que es así, sí, el nombre. Así que está buenísimo esa otra faceta más que fuimos descubriendo en ese último tiempo. Y ahí llegaron vía invitación, alguien los escuchó, los está escuchando y dijo, bueno, hay que llamar a los chicos. Claro, justamente, porque sí, tocamos en Llena Mi Alma de Cumbia en Matienzo y claro, funcionó un par de veces y fuimos al Conex. Pero la verdad que sí, en este tiempo pudimos tocar en escenarios bastante grandes que nos hubieran parecido inaccesibles. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo estuvimos en Niceto en Martes Indigentes, estuvimos abriendo para Miss Bolivia en Vorterix. Para Miss Bolivia en Vorterix, sí, ¿cómo? Fue muy zarpado. Un poquito. Y en noviembre... no sé, yo pensé que en Vorterix, qué sé yo, en 10 años, no. Pero surgió esta invitación y mucha gente, y muy atentos, o sea, se vendieron discos, se llevaron todos los stickers, wow, la gente estaba prestando atención. A nosotros nos gusta mucho cuando al público le interesan las letras, y bueno, y ahí hay como un feedback, está buenísimo. La última vez en Llena Mi Alma de Cumbia no había mucho público nuestro, y al principio no entendía la gente, pero fue a bailar, y frenaron y escucharon, y se empezaron a cagar de la risa, y después, bueno, bailaron. Pero... bueno, se va generando buen feedback en Alem, el Festival Plaza Viva. Si no lo conocen, googleenlo, está buenísimo. Tocó Eric Mandarina, nosotros cerramos el escenario B, que es el más chiquito. Pero fue resarpado y es un festival que tiene rock, de, no sé, reggae, folclore, tango, de todo. Y nosotros nos pusieron casi cerrando el festival. Sí, no, lo que son recopó. Escenarios grandes, la verdad que desde el principio, o sea, desde noviembre del 2014, que estuvimos en el Congreso. Ahí en la Marcha del Orgullo, y después, o sea, con la Marcha del Orgullo en Rosario, tocando en el Monumento con toda la gente en las escalinatas. En eso, Córdoba cerramos la Marcha del Orgullo el año pasado. El escenario grande. Pero bueno, hasta ahora no habíamos tenido una fecha exclusivamente nuestra en un escenario así, por eso estamos tan excitadas y contentas. Lo que se viene es alucinante. El viernes que viene, el viernes 13, vamos a hacer la presentación de Toda en el Shirgu Espacio Untref, ahí en San Telmo. Uh-huh. Acá tengo la derecha, Chacabuco 875, para que vayan memorizando ahí los que están escuchando. Y ya que están escuchando el lugar, vamos a decir la hora, a las 21 horas, van a abrir Susi, Jock y Karen Bennett. Pero es un teatro grande, los que lo conocen y los que no lo conocen, sépanlo. Es hermoso, grande. Y bueno, nada, es como nuestra fecha total del año. Entonces va a ser nuestro casamiento. Sí, le pusimos fiesta de casamiento, va a haber vestidos, va a haber carnaval carioca. Están invitadas a venir de moño, corbata, vestido, lo que les guste ponerse. Y va a haber cotillón. Yo repito la parte del cotillón porque me parece, tengo un fetiche con el cotillón. Y quiero que la gente, o sea, sacamos butacas para que la gente baile y que esté involucrada, ¿no? Porque la primera parte va a ser más tranca, pero la segunda va a ser para bailar. ¿Y cómo llegaron a este lugar? ¿Fueron eligiendo lugares y justo daba la fecha con lo que querían hacer? Porque es un lugar grande, lindo. Me imagino que anduvieron buscando varios lugares. Sí, teníamos ganas de que sea algo más bien teatroso y no tan bolichero. Bien. Teníamos ganas de que sea un lugar con ganas. Digo, teníamos ganas de que sea un lugar grande. Y animarnos también a organizar eso, a ver qué pasaba. Sí. Dejamos de tocar un poco, veníamos tocando a full. ¿Y hay un bife team? ¿Hay alguien ahí a la vuelta que está ayudando con todo? Porque digo, hacer un teatro. Sí, somos un montón de gente. Hay un montón de cómplices de nuevo. O sea, cómplices, bien. Sí, somos un montón. Sí, a mí me gusta, porque siento que es una travesura un poco, bife. Mirá, como músicos ayudándonos, están todos los que grabaron el disco. Salvo en este momento Roma Roldán, que se fue a vivir al Bolsón, y Ramiro Jota, que el viernes que viene toca con Sara en La Plata. Uh-huh. Están, ellos siguen presentando Colectivo Vacío. Todos los demás que grabaron el disco van a estar tocando el viernes que viene. Y además, más músicos que por una razón u otra quedaron afuera también están invitados a hacer otras canciones. Un montón, hay intervenciones de otras bandas. O sea, estamos hablando de horas de show. Sí, son 2 horas de nuestro show y medio de Susy Karen que van a telonear. Sí. O sea, realmente van a estar, bueno, los Pimentón, que ustedes los conocen, Sol Marianela con su trío Amor en la Isla. Dúo Microcentro interviniendo en el espacio. Va a estar Valeria Cini, Fernández Pereira. Estamos todos, nada. Hay que poner el agua nada más, ¿no? Sí o sí, va a ser una fiesta, así que están muy todos bien invitados. ¿Los podemos escuchar en vivo? Dale. O sea, que vinieron también con sus guitarras, con sus voces, con sus ganas. Gracias por venir otro mediodía acá a Sándwiches Bife en vivo. Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. Mucho, tanto, mucho, tanto. Brillabas como pega el sol en un mar con olas. Tanto encanto, tanto. La gente te miraba andar y te redeseaba. Ah, ah, ah, ah, ah. Y vos andabas por ahí también buscando. Hoy hace ya más de 2 años que nos conocemos. Damos besos buenos y no me canso de mirar cómo te deseas. Siento que eso es bueno. Me gusta ver cómo te brillan los ojos cuando alguien te gusta. Siempre siento que es la primera vez que te veo. Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así. Libre de mí, libre de todo, libre de mí, de todos. ya te perdería. Tu preciosa vida no cabe en una caja, como no se puede guardar una ola de mar. Y cuando besan otros labios, mis labios besan con el corazón. Y siempre cuando vuelve a vos está todo entero y mejor. Me encanta cómo nos contamos todos los deseos y las fantasías. Yo no quiero tener con vos menos cercanía que con mis amigas. Si vamos a andar por el mundo jugando a algo, vamos a inventarlo. No se me ocurre nada más lindo que andar por ahí con vos cantando. ¡Wow! Y no tengo miedo de perderte, porque la verdad es que no te tengo. Si vivimos juntos y te quiero, cada día todo está por verse. La verdad es que yo te quiero así como sos, libre de mí, libre de todo, libre de mí, de todos modos, libre de mí, libre de todo, libre de mí, de todos modos. Pom, pom, pom, pom, pom, pom. Muchas gracias, Diego e Ivana. Che, ¿y cómo se prepara el sonido para un teatro? Uno está pensando a veces en llevar todo lo que uno necesita para que suene bien, ¿no? Más o menos los centros culturales lo deben tener visitados a todos o a casi todos, pero cuando uno llega a un teatro, ¿se hace una prueba de sonido antes? ¿Se va a escuchar antes? ¿Cómo están manejando eso? Sí, sí, prueba de sonido desde temprano. Si fuéramos nosotros dos solos, como cuando tocamos, ya te digo, en algún set o un festival o lo que sea, ya se conoce. No, haces la prueba, nosotros ya tenemos nuestro sonido bien. El tema acá es que realmente hay unos 25 músicos que van rotando en el escenario y hay que hacer una planta y rider. 21 riders para diferentes canciones. El sonidista, la sonidista, le mandamos un saludo. Sí, sí, sí, sí. Alexander va a estar haciendo el sonido, vamos a tener a Lobanauta en el stage manager, un montón de gente, claro. Steph va a estar también ahí, un montón de gente ayudando porque nosotros... Sí. Cuando les preguntaba de los cómplices, claro. Y de las cómplices, me imagino esto también, gente en el escenario, gente en la puerta, gente haciendo el diseño, ¿no? Y sí, sí, somos, sí, ahí. Y va a haber bailarines también, sí. Va a haber de todo, o sea, sí, hay mucha gente ayudándonos, en realidad somos medio obses y decidimos... todos nosotros, sí. Pero después delegamos a ver quién. Sí, todo lo que es diseño, vestuario, plan del show, todo lo hacemos nosotros, pero porque somos una especie de maniática que no podemos delegar nada, pero bueno, hay cosas que no podemos hacer al mismo tiempo, no podemos estar en dos lugares a la vez, entonces por suerte hay un montón de gente que nos ayuda. Y lo del vestuario es parte del juego también, parte de este idioma que ustedes cuando se plantan al escenario tratan de compartir. Sí. Siempre, sí, sí, siempre fue parte de nuestra idea. Y estás en un escenario, o sea, si vos estás en un lugar donde te van a estar mirando y hay luces, todo lo que hagas con tu cuerpo es un discurso. Claro. Entonces nosotros tratamos, sí, de tenerlo en cuenta. Como tenemos en cuenta lo que decimos, tener en cuenta cómo se nos ve. Y con respecto a eso, decidieron sacar el segundo disco vía internet. ¿Hay planes de hacerlo formato físico? Sí, ¿cómo viene eso? Sí, sí, vamos a tener una edición especial para el viernes que viene. Ah, bien. Es artesanal, sí. Y luego vamos a editarlo. Ya está todo... formalmente. Está todo tramiteado. O sea, va a estar fresquito en el yerbu esperando, sí. A que la gente pueda, sí. Llevarse, sí, su, sí, toda. Sí, sí, por supuesto. Sí, muy, sí, bien. El tramiterio que es escribir las letras, ir allá, volver, ahí, mandar, imprimir, todo eso. Todo, ¿no? Sí. Eso de labor. Mirá, musical, ¿no? Del, sí, músico. El disco se atrasó un mes. La idea era que esté listo antes de que nos fuéramos a Colombia, que nos fuimos a un festival transfeminista, uh-huh, a fin, ah, de mes anterior. Y la idea es que estuviera 2 meses online antes del Shirgu. Pero bueno, por temas de tiempos y bueno. La vida. Entre el estudio, los invitados, todo eso, se fue atrasando. Y entonces... el plan original era presentarlo en abril. Cuando nos invitan a Colombia lo cambiamos a mayo. Seguros de que para abril ya iba a estar en, o sea, para, sí. Bueno, se fue atrasando todo. Pero ni bien volvimos de Colombia, escuchamos el máster, lo corregimos y lo subimos. Queríamos que esté por lo menos un mes, 2 días menos que un mes. Yo tengo un pequeño el número 13. Bueno, también yo tengo un tema con el 13. No importa. Y es el viernes 13, donde no hay que casarse, nos casamos, etcétera. Queremos hacer todo obsesivamente, no. Pero no, bueno, la idea era que estuviera 2 meses para que la gente lo pudiera escuchar. También sabemos que es un disco de 1 hora 20, que hay que, uh-huh, para escucharlo entero hay que tener tiempo, estamos en otros tiempos ahora. Pero bueno, sí. ¿Cómo fue la experiencia de Colombia? ¿Fueron a un festival, me decías? Sí, un festival transfeminista que organizaron, ajá, las Mujeres al Borde. Bien. Festi al Borde, si quieren investigar. Las Mujeres al Borde son un grupo de... son realizadoras audiovisuales y hacen cine comunitario. Entonces viajan por Latinoamérica y arman una escuela al borde y participan 4 o 5 personas que quieran contar su historia, les enseñan a armar un guión. Ah, y entonces se van turnando en los roles de quién filma, quién edita, etc. Y cuentan sus historias. Estos pequeños relatos se van estrenando en otros países. Por ejemplo, nosotros en Colombia vimos los que hicieron en Quito, en Ecuador. Uh-huh. Acá en Buenos Aires las conocimos el año anterior, vimos los que hicieron en Paraguay, en Asunción. Y así. Y bueno, y esta vez fue la primera vez que armaron un festival, fue Susy Shock también, de acá, fue Steph, que organiza el Festival Anormales. Bueno, uh-huh, hubo confluencia de gente, también fue... Se fue la delegación argentina, dentro de los que pudieron. Estuvo buenísimo, sí, nos quedamos había en el hostel. Había gente de toda Latinoamérica. Sí, también de Ecuador, Chile. Chile. Después de la publi seguimos charlando un ratito, ¿les parece? Bien, se quedan un ratito. Bife con nosotros, estamos en el último ratito de sándwich, ya volvemos. Sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich, sándwich. Ma che importa, tutto entre due pane. Chiuso la bocca. Yo me enamoré de mi gato, gato. Me gusta como frota su cola entre mis piernas. Cuando le toco donde más le gusta, me mira de una forma que me asusta. Y así nos damos besos que pinchan de pasión. Yo me enamoré de mi gato, gato. Cuando pone su cuerpo encima de mi cuerpo, oh, oh. Cuando babea de placer me puede, cuando ronronea a mí me excede. Puede que pasemos horas en la cama, oh sí, haciendo el amor, haciendo el amor. Con los dedos me muerde suave y no me hace nada, me araña un poquitito, eso me agrada. Tenemos un amor tan dulce y tan sensual. Yo me enamoré de mi gato, gato. Me gusta como lame mi piel si nos amamos. Cómo va sin ropa por la casa y cómo me entrecierra la mirada cuando le doy placer en toda su extensión. Oh sí, haciendo el amor. Muchas gracias, Bife, en vivo. Otro mediodía aquí en Sándwich. Muchas gracias por acercarse. Siento que son personas que curiosas, me imagino que estuvieron en Colombia. Tal vez si querían comentar algo con respecto a la situación de género allá, ¿no? Uno no hay tanta información. Hay algunas marchas que llegan, pero con respecto al campo, si se quiere, en Colombia, cuando salieron a tomar las rutas, pero si ustedes pudieron ver alguna información allá. Ahora nosotros acá, lamentablemente, en Mar del Plata o en Capital Federal, estamos recibiendo, me parece, que una agresión medio nueva, o están teniendo como un apaño, si se quiere, los fachos con este gobierno que no nos da como muchas expectativas. Eso es como una visión muy generalizada, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero tal vez ustedes, al estar en Colombia, no sé si recibieron alguna información o cómo está la situación allá. No, la verdad que no tuvimos mucho contacto con, digamos, estuvimos una semana en Bogotá y estuvimos más que nada metidos en el festival con un montón de gente, donde la libertad en sentido de diversidad y identidad era inmensa. Y no anduvimos en mucho contacto por fuera, digamos, de lo que fue el circuito del festival. Así que no te podríamos decir eso, porque no tuvimos ese contacto. Claro. Sí. Y cuando se conocieron acá al festival, que venían también los chicos de filmar en Paraguay, ¿también les quedó algo ahí? ¿O pegaron onda por la forma de laburar de los chicos? ¿Cómo fue ahí el enganche? Y justamente, ¿no? Nosotros también estuvimos en Paraguay en diciembre. Ah. Pero en general estamos en los circuitos más tolerantes, por así decirlo, o sea, transfeministas. O sea, este era el festival este, en Paraguay estuvimos en la Mansión 108. Uh-huh. Pero tal vez la las comuna. Chicas, no sé, estaban compartiendo. Sí, obvio, la situación de acoso callejero, o sea, eso nos comentaron más en Paraguay, que también existe que la sociedad es machista, pero no tuvimos ningún choque, nosotros en particular, ninguna situación extraña ni violenta ni nada. Y en todas partes la gente dice, bueno, la sociedad es machista, en todas partes, acá, en Colombia, en Paraguay, te dicen, no, pero la sociedad es machista, y eso es como una constante, porque es el heterocapitalismo que rige hegemónicamente el planeta, como que en todas partes es así. Luego depende cómo vos te enfrentás a esa sociedad, en qué círculos te movés, también cómo te llevas por delante esa situación, esa realidad. Digo, pero somos minoría, digamos, todavía, obviamente, los que estamos tratando de visibilizar y vivir una diversidad de elección sobre nuestro propio cuerpo. Digo, porque sin ir más lejos, yo me voy de gira a veces con banda de rock, y solo por andar con una camisa floreada y pelo largo, por ahí estás en posadas y decís, en Buenos Aires hay... se nota que es una ciudad cosmopolita o una ciudad que ya ganamos un par de batallas, uno ya le contestó un par de veces alguno o alguna, entonces más o menos ahí, si se quiere, pero no sé si en el interior. Pienso en Córdoba, cuando fui, digamos, para la Marcha del Orgullo, sí. O sea, en el camino, ahí alguien mordió, algo nos dijeron, sí. Pero en general no... Como que la diferencia de lo que nosotros llevamos visto de viajar un poco es entre ciudad muy populosa y ciudad más chiquita, donde estás tan cosmopolita como acá, medio que cada uno hace lo que quiere en la calle y nadie te mira mucho, porque somos todos muy raros, somos todos demasiada gente junta, ¿no? Vos podés estar en llores flúor y al lado, en el centro, fuiste a hacer un trámite en OJ y al lado hay uno vestido de traje y nadie te mira mal por eso, a ninguno de los dos, digamos. y hay pueblos chicos donde justamente sos muy el raro, entonces te miran raro y te pueden mirar mal. De hecho, en Córdoba sí notamos un poquito más de violencia en la calle, la manera de encararnos, como decirnos cosas, ponele, que no estamos tan acostumbradas. Y por el contrario, qué sé yo, en Asunción, ponele, que es una ciudad también de muchos habitantes, pero muy baja y muy distribuida. Sí. Muy relajada la gente en Asunción. Claro, ahí todo lo contrario. Como que por más que éramos algo exótico, con nosotros caminando por la calle vestidos como nos vestimos cuando tocamos en Bife, la gente muy siempre respetuosa, incluso. Preguntábamos algo en la calle y nos miraban fijo a los ojos como para que no pareciera que nos estaban mirando para, o sea, mucho respeto. Sí. Y así en distintos lugares, no sé, en Rafaela, sí. estuvimos en ciudades Junín. Muy chiquitas, pero bueno, también siempre hospedados o invitados por claro. La movida LGTB de ahí, estuvimos en Rafaela, que la agrupación, no me acuerdo cómo se llama, bueno, Revuelo Disidencia, son 5. Claro. ¿Me entendés? Y arman el festival y dicen, yo soy el puto del pueblo. Y acá estoy, o sea, gracias por venir. O sea, fuimos con, bueno, los chicos de Córdoba, que también les hacemos vida y qué sé yo, y hicimos la segunda Marcha del Orgullo ahí. Y éramos 100 dando vuelta a la plaza. Y fue como, es como muy movilizador ir ahí, bueno, el 9 de julio que fuimos con Susi. La primera Marcha del Orgullo, sí. Sí, en Junín estamos yendo bastante seguido, tenemos un grupo ahí de gente que son amigos ya, que nos siguen y está buenísimo. Ahora es re lindo Junín, ¿no? Sí. Tenemos un par de amigos también. Están allá. Las Violetas, que es la agrupación lésbica que nos invita siempre. Y son las genias, las queremos mucho. Por suerte estuvimos conociendo estos diferentes lugares. Estamos asociados con la gente que trata de cambiar las cosas. A veces la pasan mejor y a veces peor. Pero por suerte nos vienen recibiendo bien. Qué bueno y qué interesante. Uno siempre va, uno cuando... Yo encuentro gente que viaja, trata un poco de preguntar para conocer. Ya le vamos a hacer hablar a Alfie en algún momento también, que anduvo de viaje, que nos cuente cómo le fue por su viaje. ¿Nos queda tiempo para una canción más, Mary? ¿Qué te parece? Sí, claro. ¿Sí? Queremos escuchar una en vivo y luego les pediremos también una del disco porque queremos también saber cómo suena toda esa parte también que fue producida durante mucho tiempo, mucho laburo encima tuvo. Y bien se nota con 27 canciones, nada más ni nada menos, bife.bandcamp.com, ahí mismo la encuentran. El disco, este, Toda, el que está ahora recién estrenado, se lo pueden descargar. Y el anterior también, recuerdo cuando lo trajeron aquí, con el pequeño pero gran, porque era gordito, el fanzine que traía y que podías ahí ojearlo mientras escuchabas el disco. ¿Qué escuchamos ahora en vivo? Un tanguito, sí. Dale. Por tu amor yo dejé todas las cosas, el faso, la fafafa y el fernet. Dejé de chamullar por internet. Hay cosas que me cuestan más que otras, ya ni miro las notificaciones. No hay más whisky, ni rola, ni papel. Dejé el pucho y la birra y me olvidé los shortcuts para hacer emoticones. Por un momento me agarra y me pregunto, ¿no será esto peor que todo junto? Que si dejo por vos el mundo entero, me llegas a faltar vos y me muero. Contra el vicio yo nada puedo hacer. Ahora vos sos mi fafa y mi internet. Cuando a veces me invitan a un evento, ni me gasto en poner asistiré. No va más ni el totín ni el MD. Ya todo lo dejé y estoy contento. Tan loco ando y pintado con tu flash. Mis amigos no lo pueden creer, porque desde que te empecé a querer dejé hasta de jugar al Candy Crush. Por momento me agarra y me pregunto, ¿no será esto peor que todo junto? Que si dejo por vos el mundo entero, me llegas a faltar vos y me muero. Contra el vicio yo nada puedo hacer. Ahora vos sos mi fafa y mi internet. Ahí va. Van a estar presentándose, como dijimos, viernes 13 de mayo, desde las 21 horas, en el espacio Sirgu. ¿Cómo se pronuncia? Sirgu. Antes era el Margarita Sirgu, ahora claro. Es el Sirgu Espacio en Tref. Bien, pero es un teatro histórico que nos contaba fuera de aire que muchas bandas interesantes y copadas suelen tocar ahí, han tocado y van a seguir tocando. Es un teatro amigo para los les músiques, así que le van a estar amadrinando Susy Shock y Karen Bennett. Sí, lujo total. La verdad que está buenísimo. Y ellas se presentan sí, como dúo nuevamente. Ah. Ahora van a estar el día siguiente tocando en Espacio Dinamo. Uh-huh. Así que ahí pueden ir a verlas ellas específicamente. Y si tienen ganas de ver una un poquito preview. Claro, nos vienen a verlas al teatro y después nos ven a nosotros. Y el día siguiente igual van a verlas ahí. A Dinamo, claro que sí. 150 pesos está la entrada, esto es en Chacabuco 875, están preparando más de 2 horas en vivo con un montón de invitades, ya dijimos que va a abrir este dúo de Susy Shock y Karen Bennett, nada más y nada menos, y después se arma casamiento. Sí, sí, sí. Se arma. Va a haber de todo, sepan que va a haber cumbias para bailar, va a haber tangos para bailar también o para escuchar, va a haber pop, va a haber punk, va a haber jazz. ¿Qué? Ahí. Wow. No. Sí, es un show único. Es genial. La única vez que va ¿lo a van así. A filmar algo? Eso y estamos sí, organizando para filmarlo, sí, porque si no. No todo, no las 2 horas, pero hay momentos que van a ser. Me imagino que hay que aprovechar toda esa apuesta, sí, sí, ¿no? Es un momento ahí súper interesante. Sí, sí, además hay sorpresas con eso. Reuniendo muchos de los músicos que nos encantan, así que va a estar registrado. Buenísimo. La semana que viene vamos a estar recordando. Muchísimas gracias, chicos, por invitarse, por invitarlos y por que hayan venido, quise decir. Muchas gracias. Bien. Y nos despedimos con una canción de este último disco. Dale, una canción que hizo la producción musical Marcelo Andino. Muy bien, la canción se llama El Milagro. También canta él ahí. ¿También canta? Sí. Gracias, Diego, gracias, sí. Muchas gracias, gracias a ustedes. Me rodea por doquier. Cuando no puedo aportar nada copado y no me puedo yo misma soportar. En lugar de rescatarme y hacer algo, me parece que me voy a enamorar. Sánguche. Sinónimos en el mundo. En México, torta. En España, bocadillo. En Colombia, sánduche. En Perú, butifarras.